Aldana es una agente inmobiliaria. En este momento se encuentra en una esquina de la ciudad, esperando a Claudia que camina raudamente hacia ella. ¿Usted es de la inmobiliaria? Sí. ¿Usted es Claudia? Sí, hola. ¿Y la casa? Es esa. Pero... Sí, sí. Le dije que era la casa especial. Mire, lo especial está dentro. Pero afuera se cae a pedazos. Sí, sí, es para disimular. ¿Me acompaña? No tenga miedo. Usted quería una casa especial. Es artista, ¿no? Es una casa especial para artistas, ya se lo dije. Bueno, vamos. No veo nada especial. Nada, nada tiene que ver. Eso es justamente lo mágico. No ver nada especial. Sentirla, vivirla. ¿Ves esa pared? Empújela. ¿Qué? Empújela. ¿Qué? Déjeme a mí. ¿Cómo hizo? No soy el increíble Hulk. No hice nada de fuerza física. Simplemente empujé con la idea. Pruebe. ¡Guau! Si a usted le parece chico este ambiente, lo alarga y listo. Increíble, ¿qué más? ¿Quiere orinar y no quiere trasladarse ni un centímetro? Orine y el inodoro aparecerá. Pruebe. No sé, pero acá... No se haga problema. ¿Me bajo yo los miro pantalones? Para... No, miro para otro lado. Pruebe. ¿Así en el aire? Sí. Bueno, impresionante. ¿Alguna gota en el piso? No, nada, no lo puedo creer. Ahora tire la cadena. ¿Cómo? Sí, extienda la mano donde usted quiera y hágalo. Es la mejor casa que hemos ofrecido en toda la historia de la inmobiliaria. La más cómoda. La más mágica. ¿Y cuánto piden por ella? Lo que figuraba en el aviso. No puede ser, pero esta casa es única. ¿Cómo entonces pueden pedir algo tan accesible? Es muy sencillo. No todos están dispuestos a habitarla. ¿Por qué no? Y porque es una casa misteriosa. Y la gente no se banca el misterio. Por eso... Le dije que era una casa para artistas. ¿Hay algo más? Dígamelo, por favor. ¿Hay algo oculto que debería saber? Nada, nada que no pueda descubrir por usted misma. Pero como le dije, la casa es misteriosa. Con lo cual, se pueden seguir descubriendo cosas. Nada que no pueda ser por usted mismo. Pero... ¿Qué es que tiene estas características tan especiales? ¿Usted cree que hay personas que tienen ciertos poderes, por llamarlo de alguna manera? Personas que con su mente han logrado ver cosas que el común de la gente no. Sí, creo que hay gente que... Sí, esa gente. Esa gente que se dedica a algo. Algunos son mentalistas, parapsicólogos. Pero otros pueden tener profesiones más mundanas y hacer con ellas algo extraordinario. Pues bien, es el caso del arquitecto que diseñó esta casa. Puso toda su energía cósmica, transpersonal, aquí, en esta casa. Increíble. Bueno, la va a alquilar. No me diga que usted tampoco se va a animar. No, yo la quiero alquilar. Es la casa ideal. Me dijo que estaba apurada. Sí, pero ¿cómo hacemos con los trámites? Sencillo, si quiere vamos ahora mismo para la inmobiliaria y resolvemos todos los detalles. No tengo encima la garantía. No necesita esta casa una garantía. ¿No? La casa sola se encarga de expulsarlo si no paga. Ah, claro. Bueno, vamos. ¿Le molesta si me quedo 5 minutos sola en la casa? Quiero probarla yo sola. 5 minutos. También quiero hacer mis necesidades. Sí, claro. Entiendo. La espero afuera. Claudia se queda sola en la casa. Con sus ojos la recorre incrédula. Camina de un lado a otro y de golpe se detiene e imagina frente a suyo una heladera. Extiende una mano para abrir esa heladera imaginaria y... ¡Increíble! Su mano empuña una cuchara imaginaria con la que se sirve un pedazo de torta que lleva a su boca y saborea. En su mano ahora imagina sosteniendo un control remoto con el que apunta hacia un rincón y... Con esta música, Claudia se deja llevar y empieza a bailar por todo el ambiente. Es controlada. I love you, baby. Na, na, na, na, na. I love you, baby. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo? Perdón, estaba probando las comodidades de la casa. Es increíble. Gracias por mostrármela. Vamos, vamos. Ya mismo afirmo. No, no, no, no, no, no, no. Mire, creo que este no entendió nada. Acá hay vecinos, querida. Y no puede estar poniendo la música a ese volumen. Perdón, es que... No, no, no, no. Disculpe, pero no se la puedo alquilar. Si ya empezamos así, voy a tener problemas con los vecinos. Una cosa es el uso y otra es el abuso. No, mire, yo quiero la casa. Pero yo no se la alquilo. Ha demostrado irresponsabilidad. Y esta casa requiere un compromiso mayor. No, pero le prometo... Es la última palabra. No, ¿cómo la última palabra? Le estoy diciendo... Mire, abandone la vivienda, por favor, o llamo a la policía. ¿Ah, sí? Sí. No me diga. En este momento, Claudia hace como que saca de su bolsillo una pistola imaginaria y con ella apunta a Aldana. ¿Qué hace? ¿No ve? Tomé una pistola y le estoy apuntando. ¡Quiero esta casa! ¡Déjese de joder! ¿No ve? Usted... No, no, no, no. Usted está loca, ¿eh? ¿Me la alquila o disparo? Claudia presiona el gatillo. ¿Me la alquila ya o disparo? Claudia se acerca a Aldana, nerviosa. Le toma el pulso y escapa, corriendo.